Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, arranca esta nueva cita con la actualidad local de hoy, viernes 1 de septiembre de 2023. El Ayuntamiento de Ubrique ha organizado de cara a los días de feria un concurso de yegua y caballos. La elección del ganador o ganadora será mediante sorteo. El objetivo de esta es fomentar la figura del caballo los días de feria y se va a premiar el conjunto caballo, jinete o amazona. El plazo de presentación de solicitudes para participar está abierto desde hoy hasta el día 11 en la Oficina Municipal de Turismo. El ganador o ganadora se dará a conocer en el momento del sorteo, el día 13, a las 8 en la zona habilitada en el recinto ferial para tal efecto. Además, los paseos a caballo serán el miércoles 13, el jueves 14 y el viernes 15, desde la 1 del mediodía a las 6 de la tarde, con un recorrido establecido que concluye en la zona de las casetas y desde las 6 hasta las 8 y el sábado en el lugar establecido y acotado para los equinos. De este asunto nos ha hablado esta mañana la concejala de Cultura, Patricia Caro. Iban en la oficina de turismo desde hoy también, 1 de septiembre y hasta el 11 de septiembre, pues el día 13 de septiembre a las 8 de la tarde y en la zona habilitada para ello se procederá a un sorteo de entre todos los inscritos en la oficina de turismo. Mi intención, sí, pues fomentar la participación de los caballos. Yo adoro cuando voy a la feria de Jerez, de esos caballos, de paseo, y yo lo que quiero es de aquí animar a todos los vecinos y vecinas que tengan caballo o yegua a que saquen su caballo, que tienen su paseo, tienen su recorrido, pero no solamente a los nuestros, sino también animo a Prado del Rey, a Benocá, a los pueblos vecinos que tengan caballo, que nos visiten, que la feria está abierta, que nos visiten, correcto. Uh-huh. Todo por el de los caballos será, porque los anteriores, has dicho, serán a partir de las 5 de la tarde, uh-huh, pero el de caballos será a las 8 y en la zona habilitada para ello. Te comento, las dos plataformas antiguas que teníamos en la feria, uh-huh, la parte de abajo, digamos por debajo de la Plaza de Toro, están estas dos plataformas que serían la caseta de juventud y lo que está la parte que está, digamos, por abajo es la zona habilitada para ellos, y hay unas vallas para que ellos puedan amarrar a sus caballos, digamos que esa es la zona que es habilitado para ellos. Solo eso, decir que la intención es eso, fomentar, incentivar la feria, el que nos vistamos de flamenca, de corto, de, no sé, de faralay, no sé los distintos, no se me ocurren más trajes, pero que la idea es eso, fomentar la feria, que nos vistamos, que vengan nuestros caballos, y en definitiva solo de pasar una feria inolvidable. Sí, si no me equivoco, te puedo decir que miércoles, jueves y viernes de 1 a 6 de la tarde por toda la zona establecida para ellos, sería recorrido el recorrido y caseta de 6 a 8 solo en la zona habilitada para ellos, y el sábado solo en la zona habilitada. Uh-huh. Vale, o sea, solo en recorrido y la zona habilitada. Sí, para todo el mundo, y el rango de edad se amplía a todo el mundo. Y no me gustaría decir que es, digamos, al caballo o la yegua, que este premio también lo incluye, al por supuesto, a su jinete o amazona, pero que es al conjunto, es que no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Cambiamos de asunto. José Antonio Nieto realizará este otoño un nuevo reto solidario, 4.000 kilómetros sumando sonrisas. Después de la experiencia del pasado año, el ubriqueño José Antonio Nieto plantea un nuevo reto solidario que lo va a llevar a realizar la Vuelta a España con un total de 4.000 kilómetros, cuyos primeros pasos arrancan mañana 2 de septiembre y concluirán tres meses después, el 2 de diciembre, también en nuestra localidad. El cáncer vuelve a ser la razón para emprender este nuevo proyecto, aunque en este caso se va a trabajar a beneficio de una ONG que presta ayuda a pacientes de cáncer infantil, la Asociación Provincial afincada en Palmones por una sonrisa, que opera a nivel nacional. A ella destina Nieto su reto solidario sumando sonrisas, el mayor realizado hasta ahora por el ubriqueño. La plaza del ayuntamiento es el lugar donde partirá mañana sábado en dirección a Granada para dirigirse hacia Murcia, la costa levantina, valenciana y catalana, pasando por Alicante, Valencia, Castellón o Tarragona. La ruta lo lleva así al norte de España, con etapas por Huesca, Pamplona, Irún, San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, Santiago de Compostela, Muxía

Hay que recordar que el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria dispone también de otras posibilidades de pago telemático, como la aplicación para móviles DipuPay y la sede electrónica. Además, existe la posibilidad de liquidar los tributos sin identificación, completando datos contenidos en los documentos de pago y sin necesidad de recurrir al certificado digital. La incorporación del servicio de pago por Bizum confirma la tendencia de aprovechar las prestaciones de las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de los deberes y obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, ahorrando costes a ciudadanía, empresas y sirviendo a los principios de eficacia y eficiencia administrativa. Unas 5.000 personas, por tanto, se han beneficiado ya de esta posibilidad de pago en tan solo 6 semanas. Arranca un fin de semana repleto de actividades lúdicas y culturales en torno a la celebración de la feria y fiestas de la localidad. Hoy viernes, concierto de India Martínez en la Plaza de Toros de Ubrique y organizado por la Fundación López Mariscal. El espectáculo da comienzo a las 10 de la noche, pero las puertas de la Plaza de Toro abrirán a partir de las 8. Durante esta semana se han repartido algo más de 4.200 entradas. También en la jornada de hoy y dentro de las actividades programadas en Tardes de Novena, la Plaza de la Verdura acoge un cuentacuentos ofrecido por la Asociación Camenae. Además, podrán contemplar la exposición del ubriqueño José Manuel Richarte, bajo el título Muy Ubriqueña, que recoge creaciones realizadas en piel y pegamento. Para mañana sábado, dos citas. Por un lado, la 12ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que llega, como es habitual, el primer sábado de septiembre. Una edición que va a repartir un total de 10.325 euros aportado por patrocinadores entre las 17 obras que van a ser seleccionadas. Una jornada pictórica que se ha convertido en todo un referente cultural que llena las calles del casco histórico de la localidad con la llegada de septiembre y que este año a priori parece ser que la participación va a ser superior a la edición anterior. Desde las 8 de la mañana que dé comienzo con la recepción de los pintores y a partir de las 5 estarán expuestas las obras en la calle Perdón y en la calle Real, mientras que a las 6 se realizará el fallo del jurado. Las obras premiadas estarán expuestas durante el mes de septiembre en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan de Letrán. En cuanto al concierto de Antonio José, que organiza el Ayuntamiento de Ubrique, mañana sábado, desde la Oficina de Turismo informan que hoy es el último día de compra anticipada de entradas al precio de 20 euros. A partir de mañana solo podrán adquirirse en taquilla al precio de 25, tanto en mostrador de la Oficina de Turismo como en la web sacatuentrada.com. El horario de venta de entradas en la Oficina de Turismo es de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Será a partir de las 12 de la noche de hoy cuando cambie el precio de 20 a 25 euros. Y el domingo 3 de septiembre a las 12 y media y a las 7 respectivamente, suelta de reses de la peña Toro el Gallumbo, que cumple su octava edición. Buenacara y Mosquetero, de la ganadería Reserva Tauro, protagonizarán la suelta de este año. Lo hace además con novedades, ya que se ha eliminado un vallado en la calle Obispo Panal para permitir una mayor y mejor vía de escape de los corredores. En torno a esta actividad, la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza una recolecta de alimentos no perecederos. Como ya es tradicional, un año más el colectivo organiza este evento solidario consistente en la recogida de alimentos no perecederos para Cáritas y para ello habilita dos puntos de recogida situados en el entorno de la suelta del toro, la ermita del Jesús y la tienda de alimentación Lo de Carmen. Además se celebra el maratón de fútbol sala de la barriada El Caldereto Calvario en memoria de Pedro Barroso Rivas. El colectivo vecinal ha dispuesto de un primer premio de 700 euros y trofeo, mientras que el segundo clasificado se llevará 300 euros y trofeo. La inscripción estaba limitada a 16 equipos, siendo el precio de la misma de 50 euros para cada uno de ellos. Será hoy viernes y mañana sábado cuando se dispute bajo la modalidad de 4 contra 4. Hoy se esperan cielos parcialmente cubiertos, máximas de 28 grados y mínimas de 19. Para la jornada de mañana, cielos nublados o muy nublados con probabilidad de chubascos de carácter leve. El pronóstico por horas apunta que será a primera hora de la mañana cuando tengamos mayor probabilidad de precipitación y no se descartan tormentas, aunque con leves chubascos. Y es que con el inicio del otoño meteorológico, hoy 1 de septiembre, llega cierta inestabilidad estos días, con cielos cubiertos y probabilidad de chubasco y además con un importante descenso térmico. Como es habitual, con la información meteorológica ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Agradecer su presencia, como cada día, e invitarles a la próxima edición de los servicios informativos de esta casa. Solo desearles que pasen un feliz fin de semana.